Su atención, por favor. Esto es Hernán y la Champions League. Nunca vas a encontrar alguien como yo. Nunca vas a encontrar el verdadero amor. Nunca vas a encontrar alguien como yo. Nunca vas a encontrar el verdadero amor. Y aunque te llene de caricias y besos, yo sé que no vas a encontrar eso, esta forma especial que yo tengo al amarte. No la vas a hallar en ninguna parte. Ay, baby, lo vas a buscar, pero jamás lo vas a encontrar. Y tal vez mañana tú querrás regresar, pero para ti ya no voy a estar. No, ya nunca vas a encontrar alguien como yo. La verdadera y la única sonó así para vos.